Según Ryunam News de Sur Corea, entidades cívicas de Sur Corea y Japón efectuaron una manifestación contra la guerra y por la paz en Tokio el día 13. Ellas la llevan a cabo desde el año 2006 con motivo del día de la derrota del imperialismo nipón, en contra de la visita al santuario Yasukuni, donde hay tablillas mortuarias de los criminales de guerra de categoría especial del imperialismo japonés y en demanda de la paz. Por otra parte, la prensa surcoreana como News 1, Segeilbo y Kukminilbo transmitió que, entre partidos opositores de Sur Corea, se elevan pronunciaciones por la anulación del acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército imperial nipón.